yo sentí. Cuando me vaya de tu lado, vas a sufrir lo que yo sufrí. Cuando me vaya de tu lado, sentir.